regatas de corriente. Los demás partidos serán televisados por TIC Sport, como te dije, el de 15 Atenas tenemos con David Carlin, con Juan Carlos Mechini, y el de Obras y Lanús lo harán el Mosquito Montesano con Fabián García y el Turco Rafael. Bueno, día distinto, día diferente, día especial, ¿no? Como decíamos en la apertura, y vamos a hablar con el presidente de la Asociación de Clubes, recientemente electo, presidente en licencia o con licencia de obras sanitarias de la Federación de Básquetbol de Capital Federal, pero por sobre todas las cosas un tipo con el que uno puede confrontar, un tipo con el que uno puede disentir, porque el tipo es un dirigente que hace, y como a nosotros nos gusta la gente que hace, por eso queríamos charlar con él, para hacer un balance de lo que ocurrió en esta primera fase de la Liga Nacional, estos primeros pasos, lo que se está por venir. Vamos a hablar de un montón de temas porque la verdad que es, para nosotros es interesante y es importante poder tener la palabra de Fabián Borro. ¿Cómo te va, Fabián? Buen día, feliz Navidad. Buen día, Fabián. Igualmente para vos, gracias. Bueno, ¿cómo la pasaste anoche? Bien, tranquilo, con familia. Bueno, ¿larga o corta la noche? Acá en casa fue larga. Corta. Corta, bueno, acá fue larga, vinieron todos los pibes después, así que fue una noche, los pibes de 20 años, ¿no? Los pibes, amigos de mis hijos, así que fue bastante larga. Bueno, ¿cómo estás? Vamos a arrancar por lo último, vamos a arrancar por el Super 8. ¿Cuál es tu balance del Super 8 que organizó Quinza en Santiago del Estero conjuntamente con la Asociación de Clubes? Y creo que estoy muy conforme con la organización, primero por el tiempo que tuvimos, que era bastante corto, y segundo porque la Asociación de Clubes en forma central no estaba en condiciones de realizar un torneo, y ahora sí se pudo hacer y ya se generó una base como para en el futuro poder trabajar de otra manera. La verdad que con 15 días se hizo el trabajo y pudimos llevarlo adelante, y la verdad que muy contento. Creo que salió muy bien el torneo, creo que nos quedó material para trabajar a futuro, y eso es importante. Lo dijimos, nos cansamos de repetirlo en este programa y también en el programa que grabamos de Uno Contra Uno, que va a salir el sábado a la mañana, que fue un torneo muy bueno, estuvo muy bien organizado, y la verdad que la gente de Quinza trabajó muy bien con la gente de la Asociación de Clubes, hicieron cosas nuevas, siempre hay cosas para mejorar en todas las organizaciones, en todas las casas, en todas las familias, siempre hay cosas para mejorar en la vida de uno personal, pero la verdad que estuvo todo muy bien y se han visto cosas nuevas, como por ejemplo en el tema audiovisual, fueron muy buenos los clips que hicieron los chicos, el mostrar a los jugadores en hospitales, en grabar la intimidad o parte de la intimidad, sabemos que todo no se puede y es lógico, de los entrenadores, de los árbitros, en el juego, eso realmente está muy bueno y me parece que fue una muestra de lo que vamos a ver, ¿no es cierto? Claro, es de alguna manera plantear a dónde pretendemos que vaya la Liga Nacional. Es bueno aclarar que lo que decís, Santiago en general y Quinza en particular laburaron y vienen haciendo las cosas de esa manera, conjuntamente también Olímpico, en la línea de lo que estamos pensando, lo que pretendemos. Tal vez en otro lugar no hubiese tenido la visibilidad que tuvo, porque la ciudad se presta para eso, el presidente Quinza, pero todo el trabajo que está haciendo Quinza internamente para posicionar su marca y la mejora que han hecho en su estadio, lo mismo Olímpico, entonces habrá un marco particular importante, al margen, por supuesto, ¿no? El momento deportivo de Quinza es sumamente importante, ¿no? Sí, la verdad que he mostrado un nivel de juego estupendo, y bueno, tuvimos dos o tres partidos que fueron de gran nivel, ¿no? Porque yo particularmente creo que el mejor partido del campeonato fue el que Obra le gana a Regatas, fue un juego bárbaro, tremendo, con un final incierto, y después me parece que Quinza Peñarol y por ahí Quinza Obras tuvieron a Quinza como un equipo bastante superior, independientemente del resultado final, ¿no? Me parece que hoy el conjunto que dirige Santander está por arriba un poquito todo. ¿Hubo algo que no te gustó el Super 8 o la verdad, sinceramente, me decís, estuvo todo bien, estuvo todo... A mí me pareció que estuvo todo bien. Primero, soy un convencido de hace mucho tiempo que es difícil el argentino en general, y no pasa por el básquet, ni pasa por este momento del básquet, sino históricamente, es difícil al argentino por ahí convencerlo de que un partido entre A o B, blanco o negro, rojo o azul, es un espectáculo deportivo si no hay un poco de pasión en el medio o si no hay una hinchada que apoye al equipo. Me parece que todavía la gente no está acostumbrada, y no sé si alguna vez se va a acostumbrar, y esto es histórico, y por ahí tuvimos ese partido que fue el mejor del campeonato para mí, del torneo, que fue Obra Regata, por ahí lo tuvimos con menos público que los otros dos, obviamente donde jugaba el equipo local, que fue Quinza Peñarol, y obviamente la final, que fue Quinza Obra, ¿no? Me parece que nuestro público es un público, nosotros somos distintos a otros públicos, y me parece que eso es lo más difícil de lograr, ¿no? Y sí, es cierto. Igualmente, la gente de Quinza nos dijo que estaban sorprendidos por la cantidad de público que había ido en ese partido, que obviamente es sensiblemente mejor, porque pensaban que iba a haber menos todavía. Sin embargo, claro, creo que la propuesta nos convenció. Pero bueno, eso es lo que a mí me pareció bueno, el torneo muy bueno en todos los aspectos, especialmente lo organizativo, pero acá lo que nosotros necesitamos es que poder visualizar el torneo, que la gente visualice el torneo como un evento de lo que pretende ser, de final de media temporada, que lo valore y que realmente entienda qué es. Mucha gente no sabe qué es el torneo ni por qué se juega, y es difícil explicarlo. Entonces, no entremos a confundirnos, que se dieron muchas circunstancias, la organización estuvo muy bien, pero también confluimos en una ciudad que tiene raigambre basquetbolística con un presente importante deportivo del equipo de su ciudad. Entonces, se dieron muchos factores, pero técnicamente la organización es impecable y hay que trabajar el producto más en extenso y en el tiempo, ¿no? Claro, y lo que quiero remarcar es lo positivo que tuvo, ¿no? Que fue la gran organización, la gran predisposición, el hecho de que se juegue en una provincia donde el básquet realmente es un deporte importante, el hecho de que sea más chico el lugar también con respecto a Capital Federal o a Córdoba, si se quiere, también hace que los protagonistas nos choquemos, y los que no somos tan protagonistas, pero que somos allegados, estamos alrededor del deporte, nos choquemos permanentemente. Entonces, en cada mesa se habla y se vive de una manera diferente el deporte, y eso también es muy positivo y muy saludable. Y sí, la verdad es como la planteas. Pero bueno, yo creo que hay que seguir trabajando. La verdad que estamos contentos, vuelvo a decir, creo que tenemos hoy una base organizativa que no la poseía la Asociación de Clubes y que la empezamos a desarrollar, y realmente cuando pensamos en Santiago, cuando vino Gerardo Montenegro, que la verdad, para felicitar la valentía que tuvo de tomar el torneo, no pensamos, siempre los dirigentes somos los que terminamos tomando estas organizaciones, y la verdad que debemos a que a que de la organización central sea otra cosa, que creo que se hizo. Y la verdad, no falló el equipo de Juan Diego y Rodrigo, ¿no? No, y lo que se vio en televisión, que es una de las grandes por ahí deficiencias que hay, ¿no? Es el mostrar algo mejor de lo que puede dar el espectáculo, porque el básquetbol es un deporte muy muy rico, y me parece que la idea de mostrar acciones solidarias, cómo vive un entrenador un partido de básquet, cómo un referee puede dirigir en forma preventiva, cómo le habla a los protagonistas, me parece que fue un gran acierto, enriquece la transmisión, lo hace más atractivo, y creo que ese es el camino, ¿no? Si bien hay, repito, siempre hay cosas para mejorar, y hay cosas que por ahí, obviamente todavía no han tenido el tiempo suficiente como para poder ser desarrollada, eso fue un avance muy bueno, y por lo menos de mi parte a mí me puso muy contento el hecho de poder disfrutar en una transmisión con la palabra en el partido de los entrenadores. Por eso lo vimos a Julio Lamas y a Santander, como a Casalánguida y a Arturo Rivero con su micrófono inalámbrico. Eso estuvo realmente muy bien, y otra cosa que estuvo muy bien, y además de estar muy bien, enriquece y comunica, y eso es lo más importante, me parece. Y otra cosa que estuvo muy bien fue el tema de la premiación, que fue muy prolija, y donde los equipos estuvieron en la mitad de la cancha tranquilamente, recibieron el premio. Me parece que eso es otro punto que realza lo que pasó en el Super 8. Sí, bueno, como te decía, creo que nosotros nos volvimos de Santiago con muchísimo material para seguir trabajando en la difusión de la liga y en particular de este torneo que en el pensamiento nuestro está desarrollarlo a futuro y con continuidad para que realmente se vea con valor en la afición, en la dirigencia y en los posibles organizadores a futuro. O sea que el Super 8 va a continuar con este formato, con otro formato, pero el Super 8 se va a seguir jugando, va a ser el torneo que cierre, digamos, la primera fase regular de la Liga Nacional. Sí, la idea es que sea eso. La verdad, creo que lo que hicimos fue ponerlo en valor, y hay que desarrollarlo y hay que difundirlo. Esto es lo que nos parece que hay que hacer. ¿Cuál es la figura o cómo quedó la figura de ProInter como empresa coorganizadora o organizadora de este evento? Bueno, nosotros lo que vamos a plantear es la rescisión del contrato. En eso estamos trabajando. Vamos a sentarnos a conversar bien en detalle con ellos, pero la idea es que retomar la organización de parte nuestra, para después sentarnos a replantear las cosas de forma global. Pero esa sería la idea. O sea que no habría una continuidad del contrato con la gente de ProInter, y tomaría la Asociación de Clubes el control del torneo. En principio sí, así va a ser. ¿Cómo? En principio sí, va a ser así. Ok. ¿Esto es debido a lo que pasó ahora o era una cosa que tenían ustedes planificada y había cuenta de lo que pasó ahora en Santiago, que se dieron cuenta con la organización de los clubes que lo pueden hacer, y dijeron vamos a cambiarlo? No, eso que hablamos en forma consensuada. A ellos no les ha ido muy bien en la anterior versión. Y bueno, estuvimos viendo esa situación, y a partir de eso llegamos al acuerdo de trabajar en otro rumbo, de que eso no quita que puede ser el día de mañana se puede trabajar en otro aspecto y en el global de la Liga Nacional, pero hay que trabajarlo no con la comercialización respecto al producto en sí, sino a tener alguien que comercialice en forma global la competición, no solamente el torneo. Claro, Claro. Bueno, Super 8, brillante organización, lindo marco de público, gran torneo basquetbolísticamente hablando, los mejores equipos de la temporada. Para el año que viene, en este, repito, o en otro formato, estamos hablando con Fabián Borra, ¿no? El presidente de la Asociación de Clubes, a quien agradecemos gentilmente que nos conceda esta nota en este día 25, en esta Navidad. Digo, van a solicitar que este torneo tenga un premio mayor, no hablo de plata, hablo del deportivo. Hoy tiene un premio relativamente importante en cuanto al dinero, pero deportivamente te clasifica para la Liga Sudamericana. Ustedes van a tratar de que este torneo tenga aún más valor y que clasifique para otra competencia continental. Bueno, sí, es una idea que estamos desarrollando y que si nos ponemos de acuerdo lo vamos a plantear en las autoridades de FIBA América, pero la realidad es esa. Es decir, por ejemplo, el campeón del Super 8 clasifica a la Liga de las Américas y de esa manera tiene un valor más importante, y aparte el efecto instantáneo de que el que hizo la organización, tal vez, o alguno que participó, deja una sede con una buena presencia de un producto como el Super 8 en la ciudad, y que puede llegar a ser sede de una primera etapa de la Liga de las Américas en lo inmediato. Entonces, claro, nos pareció que puede ser interesante incluso para la organización de la Liga de las Américas. Claro, claro, claro. ¿Y el segundo iría a jugar la Liga Sudamericana o no? ¿Van a plantear eso como para que los dos tengan un incentivo aún mayor? Sí, bueno, pero lo que nosotros necesitamos es que también mirar cuáles son los premios de la Liga Nacional, ¿no? Tampoco tenemos que hacer un análisis en forma global. La idea es esta, pero después nosotros tenemos hoy 4 plazas a las competiciones continentales y las 4 plazas deben ser importantes y atractivas para nuestros equipos que realmente sea un premio al mejor trabajo. Y bueno, el Super 8 lo que tenía, que por lo general el que es campeón del Super 8 por lo pronto termina siempre dentro de los primeros puestos en la Liga Nacional, ¿no? Entonces era... Claro, claro. Casi una cosa proporcional, ¿no? Porque ha pasado casi históricamente, ¿no? Que aquel equipo que... Bueno, de hecho, los 4 equipos, se dio creo que una vez sola, o 2, los 4 equipos que llegaron a la final o a la semifinal del Super 8 no fueron después semifinalistas de la Liga Nacional. Y sí, por lo que es eso, pero me pareció que le da un atractivo y una continuidad al que organiza, y bueno, si gana ya está con todas las capacidades para poder participar de una primera etapa de la Liga de las Américas. Pero bueno, eso es una idea y la vamos a conversar, no es algo que esté definido, ¿no? Claro, claro, claro, claro. Bueno, ya hablamos del Super 8, se habló de la continuidad o no, mejor dicho, no, de la gente ProEnter, de la idea de que sea un torneo que sea clasificatorio, aquel que sea campeón, para disputar la Liga de las Américas, de lo bien que organizó Quinza. Te llevo a la Liga Nacional. Te agradezco nuevamente la charla. Te digo, contento con lo que hicieron hasta acá en poco tiempo, es más de lo que esperaban, es menos, estás más o menos en la línea que vos te habías trazado una vez que esta nueva conducción tomó el poder en la Asociación de Clubes. Está en la línea de lo que nos habíamos trazado. Creo que nosotros hemos mejorado sensiblemente el contrato televisivo, le hemos dado una televisación al tenía que antes, por lo sabe bien, era una cuestión de esfuerzo, más que nada individual y de parte tuya, no era un proyecto institucional de la Asociación de Clubes. Ponemos en marcha la Liga de Desarrollo, el convenio con Aerolíneas, y así y diferentes aspectos que hemos ido tocando, algunos se han cumplido, otros están en vías de, y otros todavía no hemos podido atacarlos, pero lo más importante es empezar a tener un desarrollo de la marca y de la imagen, que creo que eso se está empezando a ver con una mayor presencia en los medios, que realmente nos vamos a sorprender. Pero bueno, este es el inicio, hay que trabajar, y era más o menos por donde nosotros pretendíamos ir, y aparte era lo que teníamos nosotros como diagnóstico previo, ¿no? Lo que habíamos analizado y habíamos detectado como mejoras a realizar, que eran estas de la comunicación y la imagen, de tener un plan de marketing como lo que hoy empezamos a desarrollar. ¿Qué cosas no te gustan de lo que está hoy en la liga, que inclusive de alguna decisión que has tomado, ¿no? O han tomado entre todos, que decís, no, esto no va así, hay que cambiarlo? Lo que pasa es que vos dijiste al principio hace poco tiempo, y la realidad es que hace cuatro meses, lo mismo pasó, cumplimos 4 meses, y la verdad es que no nos queremos llevar por sensaciones, hay siempre sensaciones acá en el ambiente, que hay lesiones con el sistema de competencia, y la verdad es que nosotros queremos hablar de datos que sean duros, de datos que sean ciertos, que sean objetivos, porque es la única manera que uno pueda tomar buenas decisiones. Entonces, nosotros planteamos un sistema de competición diferente, y ahora analizaremos, por ejemplo, qué cosas han sido positivas y cuáles no, pero todavía no estamos con el tiempo importante como para tomar decisiones. Seguramente hay cosas para mejorar, no hay duda de eso, pero hay que buscar la vuelta para que haya una continuidad mayor en algunos aspectos, pero son materia opinable que debe ser de opinión con datos concretos, porque si no nos llevamos por las sensaciones, porque el sistema de disputa fue un sistema que se lo analizó y lo desarrolló la Facultad de Matemática de la UBA. Fue aprobado por la unanimidad de los clubes y participaron los clubes en la confección del fixture. Entonces, cuando hablo de los clubes, porque se supone que el dirigente consensuó con el cuerpo técnico, entonces no hay mucho más para hablar, sino para ahora hay que analizar. Opinar de esto, o decir esto no está bien o esto está mal, ahora hay que dejar que corra el torneo y lleguemos y analicémoslo. Estamos haciendo un cambio muy fuerte, donde durante muchísimo tiempo se jugó de una manera determinada, y ahora estamos dando un formato distinto. Bueno, vamos a analizar, seguramente habrá cosas a mejorar, ¿no? No tengo ninguna duda, y los cambios fueron muy profundos. Ahora, la pregunta apunta justamente a eso. ¿Está bien desde tu visión de dirigente? Porque vamos, la verdad es esta, Fabián. Vos no sos dirigente desde ahora, que te eligieron para que estés al mando de la Asociación de Clubes. Vos tenés una carrera de dirigente fuera de lo que es el básquetbol también, dentro de tu rubro o dentro de tu gremio, o dentro de tu trabajo. No es que de un repollo salió Fabián Borro o Gerardo Montenegro, son tipos que, o Eduardo Tosano, o el que venga, son tipos que hace mucho tiempo que están, y hace mucho tiempo que están tomando decisiones permanentemente. Entonces la pregunta es bueno, desde tu punto de vista, meter todos los cambios profundos, todos juntos, o ir haciendo cambios paulatinos? ¿Qué es mejor o qué te dio resultado en otra actividad, y qué crees que puede pasar en esta? A mí me gusta hacer los cambios que sean profundos y una vez, para tratar después mantenerlo lo más posible en el tiempo. Eso me parece que es lo mejor. Pero la verdad que si le erramos y hay consenso de cambio, nosotros vamos a corregir, ¿no? Es que vamos a decir, no, esto es así, y y punto. Y antes era una decisión que era muy central y era una manera de discutirla. Y ahora la discutimos al revés, la discutimos entre todos y después seguramente no hay unanimidad, que en este caso sí la hubo, más allá de una propuesta que llevó el grupo, el movimiento que el cambio que estábamos integrando, pero sí lo he escuchado formalmente una sola disidencia de con respecto a la manera que se disputan. Ni formalmente ni en forma privada. No me llamó ningún dirigente, me mandó un correo o me llamó por teléfono y me dijo, che, vos mató un café, no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con otro. Entonces, la verdad que este tema para mí, hoy por hoy, es un tema que está sacado, superado y que está en desarrollo y que lo analizaremos en el tiempo prudente y adecuado cuando tengamos realmente la información que sea cierto y no tomar las sensaciones de lo que nos parece, ¿no? No, hay una cosa que es cierta y que comparto, que es el tema de las sensaciones, ¿no? Hay algunas que son más evidentes que otras, ¿sí? Si seguimos en la línea de esas sensaciones, ¿no? Siempre se dice, hay menos gente. Bueno, ¿con respecto a qué o comparado con qué? Hay menos nivel de juego con respecto a qué, diría uno, o comparado con qué. Y hay otra cosa que por ahí también está sensible y que por ahí estamos sensibles todos, los dirigentes, los periodistas, los allegados, los que no están de acuerdo con el formato, los que están de acuerdo con el formato, que es como que parece que si, y corregime si estoy equivocado, sí. Parece como que si uno opina distinto o dice tal o cual cosa, parece como que está criticando. Y por ahí la crítica es una crítica para ayudar, para construir, y no es una crítica de mala leche, y tampoco es una crítica con esta conducción, sino que es una crítica que se viene haciendo, porque esto también es un punto importante, que por ahí no recordamos cuántos años hace que venimos pidiendo cambios. Hace muchos años que venimos pidiendo cambios, entonces no es que los cambios uno los pide ahora, y hace muchos años que venimos diciendo. Mirá, yo recuerdo, hago un paréntesis, yo recuerdo que las semifinales, se lo dije a, creo que a Eduardo Tarzano o a Nico Casalanguía el otro día, las semifinales entre Boca Regatas y Peñarol Lanús de ese campeonato, que después ganó Regatas, que le gana 4-0 o 4-1, la final a Lanús, creo que fue 4-0, la final a Lanús, sí. Hasta las semifinales, fue un campeonato. Cuando llegó la final se pinchó todo. Porque no había oposición, porque la gente no fue a la cancha, porque la final fue muy fácil, porque el día que se coronó campeón Regata fue, estábamos casi en familia. Lo recuerdo como si fuese hoy porque hacía mucho frío y había muy poca gente. O sea que no es un problema que uno tiene una sensación ahora. ¿Se entiende lo que digo? Esto viene de hace ya unos cuantos años. Entonces por ahí uno dice, hay menos gente en la cancha, y lo toman como que ahora hay menos gente, y no hay menos gente ahora, ya viene habiendo menos gente en la cancha. ¿Se entiende lo que digo, Fabi? Totalmente, y comparto. Por eso, como vos diste la respuesta, ¿contra qué? Porque te doy la contrapartida, particularmente en obras, hoy va más gente a la cancha. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Que es el sistema de disputa que le está permitiendo que le lleve más gente? Yo creo que eso, el sistema de disputa es no es quien te lleva más o te lleva menos gente, es lo que trabajemos nosotros como difusión de nuestro producto y de nuestra competición. Y ahí es donde hay que apuntar. Después, creo que hay un trabajo a realizar en particular por cada institución, pero yo creo que estamos cambiando la manera de gestionar, y eso es el cambio más importante, que si bien trabajamos de la forma desde el área central con una decisión fuerte, la discutimos previamente, o sea, el nivel de discusión es alto para después llevarlo adelante. Nosotros ni más ni menos estamos haciendo todo lo que dijimos que íbamos a hacer, por lo menos estamos aplicando todas las cosas. Si vos lees los comunicados de nuestro movimiento, nuestro grupo, las declaraciones nuestras, van a ver que lo que nosotros decíamos, es lo que estamos haciendo. Y respecto a lo que decís que tiene que haber cambio, absolutamente. Yo desde que el día que llegué a la presidencia de mi club, es que escuché a todos los componentes de la Liga Nacional que había que hacer un cambio. Tardamos mucho tiempo, tardamos más de 10 años. Bueno, no importa eso, no importa, pero lo que te quiero decir es esto, eso está bien, y me parece bien, me parece bien esto que me decís, porque la verdad es que uno a veces no, por ejemplo en el caso nuestro, ¿no? Que somos tipos que estamos laburando de hace un montón de años en esto y que hemos formado contigo y con otros dirigentes en algún otro momento de nuestras vidas, armado grupos de trabajo como para poder dar vuelta a alguna situación, y yo sé que vos lo recordás perfectamente, digo, no son todas las críticas iguales, hay críticas que son constructivas y críticas que no. Nosotros creemos, por ahí estamos equivocados, pero creemos y estamos convencidos de lo que hacemos, que son críticas constructivas, o sea, que no estamos criticando para, porque queremos desestabilizar o porque estamos en contra de, no, al contrario, nosotros estamos a favor de, pero nos parece también que a veces desde la crítica o desde remarcar algo que a nosotros nos parece que no está tan bien o que pensamos que puede ser de otra manera, pueden surgir cosas positivas. ¿Entiendes lo que digo? Sí, pero la verdad que no, a nosotros nos molesta que es crítica. A mí en particular, en lo personal, me molesta cuando se califica o se personaliza la cuestión. Porque ahí ya se agrede en forma personal al dirigente. O si va a ser un dirigente, al periodista, o al jugador, o al entrenador, o entre quien sea. A mí no me parece que sea. Y aparte son opiniones. Lo que pasa es que hay opiniones son subjetivas. Yo trato de que cuando tomo decisiones sean decisiones objetivas. Y para tomar decisiones objetivas hay que tener datos. Entonces, por ejemplo, un dato cierto que hoy es comprobable es que la página de la Asociación de Clubes tiene, ha triplicado el ingreso de visitas. Eso es cierto. Además, hay gente que pasa en la página de la Liga Nacional. Y eso tiene un valor también, no solamente en la difusión, sino que en el futuro lo va a tener a nivel económico. Porque si vos te triplicás de 1 millón a 3 millones, es realmente un número significativo. Y eso es un dato absolutamente cierto. Y creo que a los colegas del periodismo tuyo debe estar pasando lo mismo. Entonces, ese sí es un dato para decir, lo podemos comprobar. ¿Por qué? Porque teníamos la medición y teníamos los datos anteriores. Ahora, respecto al tema del público, la verdad, ¿qué podemos decir? Si no tenemos los datos de cuánto era la taquilla, cuánto eran los espectadores, y por eso implementamos un sistema de ticketing para saber cómo va evolucionando la cantidad de gente que va cada vez a ello. Claro. Me parece que es importante eso. Que decir, van menos o van más, y la verdad que no lo sabemos, hay que medirlo en una temporada, porque no es tampoco lo mismo la atención de la afición en cada lugar. Acá no hay, por lo general, una gran cultura de la voz, de comprar abonos y demás. Y después hay que ver también cómo va impactando el gran hermano, creo que es el fútbol, en cada localidad. Y que en muchas localidades va a haber más fútbol que lo que había antes. Claro. Son cosas que van cambiando. Entonces me parece que hay que, como no hay datos anteriores, es difícil poder decir con ciencia cierta qué es lo que está pasando. Y bueno, y ahí es donde empieza la polémica, donde pasamos a tener visiones subjetivas. Algunos dicen, van más. Yo lo que puedo decir en que no la idea, va más gente. Esto no hay ninguna duda, y creo que vos lo comprobás a diario cuando vas al club y ves que va más gente a ver el básquet. ¿O no es así? Sí, gente, ya hace unos cuantos años que ustedes están trabajando como para a través de distintos vías de comunicación, y la verdad que han hecho una gran inversión con Bruno Altieri, que han mejorado mucho todo el tema audiovisual y están tratando de que vaya más gente. En un lugar como Capital Federal, donde la gente es como que fue esquiva durante mucho tiempo a la Liga Nacional. Hay otros lugares que, a pesar de que no tenemos los números, las sensaciones, porque es esto, no es más que esto, y lo que uno puede ver visualmente, va menos gente, pero no es de ahora, es de la temporada pasada y la anterior. Yo recuerdo, y esto podés ir a los números y seguramente alguien te lo va a decir, en Weber, aquel equipo que jugaba Pepe Sánchez con Juan Espil, con Pancho Hasse, tres americanos, los dos Torres y Luciano y Lucas Fagiano, vendía 800, 900 mil abonos durante todo el torneo, y hoy no junta por ahí esa gente en cuatro partidos. Es una situación puntual, esto es lo que digo, puntual, y ahí podés sacar un número, así como la sensación que uno tiene es que en Obras va más gente, y que Boca en algún momento metió más gente también de la que metía, que hoy por ahí no tanto. La de Weber, obviamente que debe tener que ver también con un armado del equipo que no es el mismo equipo que te estoy nombrando yo, y hace unos cuantos años, ¿no? Pero, repito, son sensaciones, y te vuelvo a decir lo que te dije recién. A mí me parece que desde esas semifinales, de ese campeonato que gana Regata, las semifinales tuvieron mucho público, y la final no tuvo público, con respecto a los partidos anteriores. La cancha de Lanús estaba todo el año, estuvo llena con los clásicos con Obras, porque hubo mucha gente, vos lo podés recordar, y después en la final, en la semifinal con Peñarol, mucho público, y en la final no fue nadie con Regata. O sea, hay cosas que pueden ser sensaciones, y hay cosas que son muy visibles, además de ser sensaciones. ¿Entiendes lo que digo? Sí, seguro. ¿Entiendes? Y la verdad que con esas figuras, con la atracción deportiva que después ese equipo, de 800, 900 entradas se venden, es porque estamos mal las cosas. Debería estar el Casanova, y en donde vaya un equipo con esa figura, lleno. Llenísimo, si tuvieran realmente la visibilidad de la gente. Y está claro una cosa, la vez que más pique vendí de que estoy como presidente del club fue cuando hubo Pepe Sánchez contra Atenas en verano, 10 de la noche, y por televisión, y había cola hasta el Círculo Federal. Claro. Entonces, está bien. Y la segunda es cuando vino Fabricio a jugar con Atenas. Entonces, con Atenas de Córdoba. Había una figura atractiva dentro del mismo producto, dentro del mismo formato, dentro de la misma ciudad, dentro de los mismos días, dentro del mismo sistema de competencia, que es distintiva. Entonces, me parece que eso atrajo a la gente a venir a ver un partido distinto de lo que estaba acostumbrado a ver habitualmente. Sí, es verdad. Bueno, te cambio el tema, Liga de Desarrollo. Arranca ahora con la segunda fase, el sábado ya va a haber partidos, los mismos partidos de la Liga Nacional, que se van a hacer desde el 27 hasta el 30, que va a ser el último, van a tener en la previa partidos de la Liga de Desarrollo. Entusiasmado, como lo ves, es viable, es un costo importante para los equipos. ¿Encontraste alguna oposición dentro de los clubes? ¿Alguien te dijo, no, mirá, no lo quiero hacer? ¿Cómo lo ves? En líneas generales no creo que haya nadie que no lo quiera hacer. La verdad que verlo como un costo es un error de apreciación. Esto hay que verlo como una inversión. Nosotros estamos invirtiendo a futuro, porque en el diagnóstico previo dijimos que uno de los problemas es la falta de desarrollo de jugadores. Entonces, si vemos que hoy muchas de nuestras figuras están en los 35 años, jugadores consagrados, y hay otro segundo pelotón de jugadores que están pasando los 30, evidentemente nosotros necesitamos el desarrollo de nuevos jugadores y darle otra oportunidad en un área que no sea la del equipo de competición de la Liga Nacional, porque siempre después está la discusión si hay están los minutos adecuados o no adecuados. Y después hay otro problema, que no tenemos una competición homogénea de desarrollo en el país. Y también acá quiero hacer una salvedad, porque se habla de que nosotros queremos competir con la Liga Junior. Con el Federal también. Se dice que también quiere competir con el Federal. Nosotros no queremos competir con nada. Y en esto coincido con Federico Soviene, que como en tantas otras cosas, que hay que tener complementar. Y nosotros estamos complementando un desarrollo. La Liga de Junior es una liga de clubes que compiten y con el sentido de salir campeón, ¿sí? Y en este caso nosotros tenemos que desarrollar jugadores que tienen, que pueden llegar a tener más de 19 años, porque es hasta 23 años, o pueden tener menos, o pueden estar mezclados, ¿sí? Y que pueden incluso participar dos jugadores invitados, que uno puede tener, decir, bueno, estoy siguiendo el desarrollo de un joven jugador de una zona que no es la mía y lo invito a participar del equipo. Entonces, sí, los objetivos son distintos, absolutamente distintos, ¿sí? Es poder testear cómo un joven se asimila al equipo de Liga Nacional, a los viajes, a compartir con los jugadores mayores, los profesionales. Entonces, hay un montón de aspectos que se han tenido en cuenta, pero el principal, y es que lo venimos diciendo hace tiempo, es que hay una falta de desarrollo de jugadores. Y en eso hay que trabajar. Entonces, el que lo ve como un costo lo está viendo de forma sesgada, no lo está entendiendo. Esto es realmente una inversión, y la verdad que como dirigentes deportivos tenemos que sentir el orgullo de invertir en esto. No otras dirigencias de otros deportes hacen este trabajo. La verdad que en el presupuesto de un armado de un equipo nuestro, el costo es insignificante si lo vamos a mirar desde el punto de vista económico. ¿Y qué opinás de las críticas que hizo para esta competencia Domingo Robles, presidente de Peñarol? Y la verdad que no voy a contestar críticas periodísticas, porque la verdad que el día que asumimos, cuando conversé con Domingo, quedamos y íbamos a conversar, y si él me llama y me dice esto por teléfono, fenómeno. Ahora que si él lo dice o no lo dice en un medio, no lo sé. Es una opinión. Después hay gente que a veces dice, yo no quise decir eso, lo sacaron de contexto o no. Entonces, para mí vale lo que me diga Domingo Robles o quien sea, si me levanta el teléfono, no, me lo dice en forma personal o me lo dice en forma oficial e institucional presentando una nota. Todo lo demás que se diga en una declaración, la verdad que no la leí, no sé si es una parte, si es una parte más grande, y en definitiva es la opinión de un presidente de un club que es valorable y respetable. Está bien, es verdad, está bien, y sé que están trabajando en un código de ética para más adelante, para sancionar a aquellos que en su momento que estén dentro de la competencia y que opinen en contra de la competencia en un ámbito público, como pasa en la NBA y otros valores más, pero no desconoces que Domingo Robles hizo una crítica al respecto de la Liga de Desarrollo. Eso no lo desconoces, ¿sabes? No, vuelvo a decirte, no es que no lo desconozco, lo he leído, me ha llegado la información periodística. Peñarol oficialmente no lo dijo, ni en forma personal, ni Domingo Robles, ni Alfredo Miño, ninguno de los dirigentes levantó el teléfono para decir a mí o oficialmente a la competición o a algún miembro de la conducción, miren muchachos, no estoy viendo esto de esta manera. Cuando se votó en presencia de todos los clubes. Si no hubo alguien que diga, levantó la mano y dijo, yo estoy en desacuerdo. Yo he votado en otra oportunidad donde he perdido 15-1. Bueno, pero la vieja va sentado la posición. Es más, el año pasado, cuando se fue a la asamblea, Peñarol, siendo miembro de la mesa ejecutiva, dejó asentada la posición de que estaba en contra de lo que se estaba eligiendo. Entonces, no hay problema. Acá tenemos, nos conocemos hace mucho tiempo y cada uno puede opinar de la mejor manera posible. A mí me gustaría, como se lo dije el primer día, hablemos entre nosotros. ¿Por qué? Porque es una opinión valorable, como la de todos, pero aparte es una opinión de peso, y aparte me gustaría que cuando esté o no esté en acuerdo, me lo haga saber, porque tiene todo el derecho y la confianza conmigo desde mucho tiempo para poder hablar, y a mí no me molesta escuchar que alguien diga, piense de esta manera o piense de tal otra. La verdad, no tengo inconveniente en eso. Nadie lo que está. Antes podía ser, no sé, que alguno pensara que hay un sistema de sanciones o oculto, qué sé yo, lo que pueden llegar a pensar. La verdad, se puede opinar y se puede hablar, y se debe llevar adelante una opinión que es la de un dirigente, ¿no? ¿Te preocupa que, y te ocupa, o una de las dos cosas, que Peñarol, Boca y Atenas, los tres por diferentes motivos, todavía no estén bien compenetrados con la idea? Robles porque por ahí es más contestatario, o porque quedó dolido por alguna cosa, Lava, que hoy con Atenas porque está ocupado más o está más abocado al tema político, ya que está trabajando mucho con el PRO, y Boca porque por ahí está acéfalo o tiene una dirigencia que no está tan abocada a lo que es el básquet. Digo, ¿te preocupa que estas tres instituciones importantes, ganadoras, y bueno, Atenas de Córdoba el más ganador y que nunca faltó una edición de la Liga, ¿te preocupa que no estén compenetrados en la idea que tiene la nueva dirigencia? No, preocuparme no me preocupa. Me parece que me gustaría que estemos trabajando en decisiones que sean unánimes. Y ahora, la verdad es que no tenemos inconveniente, porque yo con Fero Lava, con Domingo Robles, con Paredes, y en ese orden tengo inconveniente. Y hablamos, de hecho, ayer conversé con Fero. Entonces, nos llamamos para saludarnos por la fiesta y demás. Y cuando él tiene algo para decir, me llama y me levanta el teléfono y me dice, mirá, me estoy a poner, está como sin esta posibilidad. También es un proceso lógico, hace 4 meses que asumimos. Y las tres instituciones que vos nombraste están dentro de la conducción de la asociación de clubes. Y hay cuestiones que hoy que están en discusión, que se han discutir de alguna manera el modelo que había anteriormente. Entonces también es lógico que todavía no tengamos la cohesión que podemos tener. Y que seguramente entre el grupo originario va a haber disidencias, como la hubo siempre, y se van a incorporar, pero de hecho se han incorporado últimamente. O sea, Peñarol ha participado de las últimas elecciones, Atenas no ha venido porque ha tenido un inconveniente Antonio García, que sería el que va a representar a Atenas en el comité de categoría, y estaban apenados por ello. Y dijo de pared cuando hablé, también manifestó que estaba a favor de muchísimas cosas y que también se iba a incorporar al trabajo. Yo creo que hay que darle tiempo al tiempo, ¿no? Acá nos conocemos todos, creo que todos pensamos y tiramos para el mismo lado con diferentes matices, ¿no? Acá el tiempo político terminó cuando se eligió una nueva conducción y ahora todos tenemos que ir en un mismo sentido, con más, con opiniones, con divergencias y con coincidencias también. Estamos hablando con Fabián Borro, ¿no? Presidente de la Asociación de Clubes, en una charla, bueno, muy extendida, larga, y nos gusta poder transmitir y que todos conozcan también de alguna manera cómo está la situación del club hoy, ¿no? Todos aquellos que nos escuchan, que no son pocos, por suerte, en este día 25. ¿Se va a continuar con el mismo formato, con la mesa chica y una mesa más grande? Si bien eso ya quedó casi, por lo que yo veo, ¿no?, como un poco más desvirtuado, porque hay más gente, o sea, los dirigentes como que hay mayor cantidad, hay un cargo formal de presidente, vicepresidente primero, vicepresidente segundo, tesorero, secretario, pero también hay mayor participación del resto, de los que no están en esa mesa chica. Digo, ¿se va a cambiar el formato o se va a quedar con este formato de mesa chica? Y bueno, acá ya hubo un cambio importante, que la mesa chica no es rentada, no cobra un salario por ello, y hoy por hoy está trabajando con el aporte de la institución. Ya hubo un cambio importante, que el comité de categoría es vinculante, la idea que toma el comité de categoría tiene que ejecutar la conducción central, eso es así. Es un cambio que también dijimos que había que hacer y lo hicimos. También dijimos que íbamos a gestionar la profesionalización, que es difícil. Los profesionales nuestros tienen un protagonismo mayor y se va en la línea de lo que ellos opinan. Obviamente con la visión política nuestra. Para hacer más cambios de los que se han hecho, hay que cambiar el formato de pasar una asociación civil a una SA, a una asociación anónima o una figura ya más privada. La verdad, no es un tema que hoy estemos discutiendo. Lo que dijimos que íbamos a implementar, se ha hecho. Antes, el comité de categoría era un comité de opinión, era un comité de decisión vinculante, que una política que define el comité de categoría la tiene que aplicar el Consejo Directivo. El comité de categoría decía algo que podía llevar adelante o no el Consejo Directivo. Y de hecho, esto es un ejemplo, que no había un montón de decisiones. Por ejemplo, el contrato del Super 8. No fue un contrato que se discutió en el comité de categoría, se ejecutó. Porque lo decidió el Consejo Directivo. Bueno, ahora si fuera a discutirse el contrato de Super 8, se debería llevar el comité de categoría, que es el que diría si se aprueba o no se aprueba. Está bien, está muy bien, está muy bien. Bueno, Fabi, nada, ya pasadito la una, queremos agradecerte mucho este contacto. Desearte feliz Navidad y, bueno, como siempre, acá estos son los micrófonos, como le decimos a todos, para todo el mundo, son los micrófonos para vos también, para que puedan expresarse, para que puedan a través nuestro también poder informar de los cambios, y desearte una feliz Navidad, un buen año y, bueno, seguimos charlando. Bueno, gracias igualmente y mi deseo es que todos empujemos para el engrandecimiento del básquet argentino, que eso es lo que nos une, nos apasiona y lo intentamos todos los días. Así que esperemos lograrlo en armonía y unidad y en forma conjunta. Y el mejor de los éxitos para la Liga de Desarrollo, que arranca ahora muy muy muy prontito. Sí, la verdad que estamos entusiasmados, hay que dejarlo correr. El torneo seguramente va a tener errores, va a tener problemas, pero bueno, lo iremos corrigiendo, lo iremos engrandeciendo, pero yo creo que con el tiempo, a la vista, ya con el día del lunes, como decimos, vamos a sentirnos orgullosos de haber hecho un aporte a la Liga Nacional y seguramente a la selección argentina también, con esta competición. Ojalá, de eso se trata. Fabián, gracias, feliz Navidad. Igualmente, Fabi, que sigas bien. La palabra de Fabián Borro, presidente de la Asociación de Clubes, responsable del básquetbol.